Bueno, y ahora seguimos con Celia Sarkis, arquitecta, te iba a decir Celia Sarkis, directora de Bibliotecas y Archivos de la Secretaría de Cultura de la provincia de Catamarca. Celia, contanos, porque se realizó el tercer Festival de la Palabra y las Artes durante todo el mes de octubre, que ya finaliza. ¿Qué balance pueden hacer de esto? Porque le cuento a la audiencia, hace un par de semanas bajaba del rodeo en fin de semana largo, bajaba del rodeo a la ciudad y veía así un bullicio en la plaza, ¿no? Al frente de la Secretaría de Cultura. Movimiento. Claro, de la ex Casa Navarro, ¿no? Ajá. Y bajé y qué agradable realmente ver el movimiento que había adentro, las exposiciones, había libros y todo lo demás. Qué interesante realmente. Y ahí pregunté y me enteré que era el Festival de la Palabra y las Artes. Contanos, ¿cómo les fue? Bueno, todavía nos está yendo, pero en general ya podemos estar haciendo un balance porque ya estamos en los últimos días. Sí. La verdad es que hermoso. Yo estoy muy, muy contenta. Es cansador. Son muchos días. Ha sido algo que se ha ido aumentando de alguna forma de lo que nosotros teníamos planificado, porque la gente suma, la gente ya lo tiene en cuenta dentro de su propuesta anual. Hemos tenido movidas muy grandes de aportes de otras instituciones y todo lo demás, con lo cual se ha hecho, se van a hacer 32 días continuos de actividades. Y muy buena respuesta, porque al fin y al cabo uno dice, bueno, todo lo que hay detrás del escenario, todas las movidas, las corridas, los nervios y todo lo demás, lo importante es que el resultado final, esto que decís vos, de acercarte a la plaza y encontrarte con que hay algo para ver y hacer, y de golpe ves que hay una muestra, de golpe ves que hay libros, de golpe ves que hay un recital poético musical, y te deja sorprender por este hecho, y sos partícipe, y de alguna forma se completa lo que nosotros queremos, porque todo eso es nuestro último fin, el completar el circuito de la comunicación del lenguaje, de los lenguajes artísticos con la comunidad. Claro. Lindo. Y esto se realizó no tan solo en la ciudad de Catamarca, sino en el interior de la provincia, en la provincia, ¿no? Bueno, yo te cuento un poquito, porque nosotros antes realizábamos la Feria de Libros, ¿te acordás? Sí, en el predio ferial. Continuo, hemos hecho la Feria de Libros, por ahí la andábamos con la Feria al hombro, la andábamos cambiando de lugar, buscábamos un lugar más cómodo, más accesible, pero la Feria de Libros tenía dos complicaciones. Una, que todo se reducía a 6 días. Entonces, al haber una programación tan amplia, sí o sí teníamos que superponer muchas las cosas. Entonces, el mismo día, en la misma hora, en 5 espacios diferentes, había actividades similares. Tratábamos que no sean similares, pero bueno, al fin y al cabo lo era. Claro, claro. Y la otra es que todo se centralizaba en el Valle Central y más específicamente en el predio ferial, con las limitaciones que implicaba para mucha gente el tener a mano accesible la visita a la Feria del Libro. Entonces, de alguna forma, estaba aprovechada por un circuito de gente que le gusta mucho disfrutar de estos bienes culturales. Claro. Y ocasionalmente gente que iba porque, bueno, le tocaba actuar al nene, y el nene de paso miraba la feria, Entonces nosotros cambiamos de esta modalidad, cumplimos un ciclo, llegamos a los 10 años, cerramos, por eso el logo de la 10ª Feria del Libro en un círculo, cerramos un círculo de 10 años y pensamos una nueva propuesta. Y esta nueva propuesta lo pensó Patricia Saceta desde la Secretaría de Cultura, dijo, bueno, hagamos algo así, más dinámico, veamos otra forma y comenzamos a darle. Esto fue creciendo. El primer año fue experimental, después hicimos un balance, esto sí, esto no, así, esto funciona bien, y fue creciendo. Y este año hemos podido hacer algo que queríamos hacer desde el comienzo, que era abarcar el interior de la provincia de Catamarca. Ya sea que algunos municipios se sumen con alguna de las actividades, o nosotros llevar algunas actividades, proponer algunas actividades. Sí. En el caso del segundo, nosotros hicimos un ciclo que se llama Teatro Bar, que hubo 17 funciones de teatro en alrededor de 12 municipios. Algunas de las funciones llegaban a tener 200 personas. Sí. Entonces, a su vez, por ejemplo, estoy en contacto con algunos gente del interior de que trabaja en cultura, cuestiones de escritorio y todo, y ellos me contaban la linda experiencia que había sido estar en ver estas obras de teatro y cómo se había llenado las distintas localidades. Y en otros casos fueron, por ejemplo, hay dos proyectos que están también a nivel provincial. Uno se llama Había una vez un buzón. Y el otro se llama El concurso de booktube. Había una vez un buzón. Había una vez un buzón. Y en el momento bromeábamos con Había una vez un amigo buzón. Claro. Bueno, justamente un proyecto apunta hacia lo nostalgioso, por decir, de una recuperación de la palabra manuscrita, claro, de la emoción que teníamos, bueno, en el caso vos y yo lo recordamos, de recibir al cartero y que nos traiga una carta, claro, sí, por Dios, que era, ¿no? Cosa espectacular. Sí, sí. Además, por ejemplo, yo viajaba a ¿qué pasa con el mail también, el WhatsApp? Desde un WhatsApp que a vos te gusta, vos lo estás esperando, ¿no? Un mail también. Sí. Pero es otra, te entiendo, es otra cuestión cuando abrías la carta y el yo sobre. También he tenido, todavía tengo el gusto de recibir carta, no. Y es como lo mejor que puede pasar, el mejor regalo que te puede dar el destino. Sí, bueno, me encanta. No podemos olvidarnos de, claro, pero aparte de esa posibilidad. El WhatsApp, uno dice, bueno, llega un momento que uno elimina. Claro. El mail, a veces yo qué sé, me bloqueo un correo, cambié correo. Sí. A mí me pasa, por ejemplo, tengo amigos escritores, en caso de Arturo Herrera, y hacemos unos intercambios de mail tan lindo, que yo a veces que digo, te dan ganas de imprimirlo. Pero es todo un arte. Hay que imprimirlo. Si te gusta tanto, ¿por qué no? Hay que imprimir, porque es lo volátil de la tecnología. Claro. En cambio, uno dice, yo tengo, por ejemplo, cartas de mis abuelos, Patricia también. ¿Las atesoras? Además, el trazo dice, la palabra, la forma de escribir dice. ¿Cómo no? Bueno, entonces, queremos que los chicos de alguna manera perciban eso. Y lanzamos este proyecto con todos los quinto grados de toda la provincia. Fue una idea medio chica. Desde la secretaría se sumó Ministerio de Educación, coordinado por Laura García, que se hizo en alguna forma de nexo entre las áreas educativas y nosotros. Y ese proyecto se hizo totalmente amplio, un megaproyecto, y participaron todos los chicos de quinto grado de todas las escuelas, donde las cartas iban y volví, ¿no? O sea, un chico recibe una carta y le tiene que contestar al otro. Hay una película de cubana de una chica también que escribe a un exiliado cubano, pero le escribe mentiras, diciéndole que está todo bien, todo lindo, que es muy feliz en Cuba, a pesar de que pasaba momentos muy terribles. Y me trajiste ese recuerdo emotivo, ¿no? Claro, porque el escribir cartas te lleva a una cuestión emocional, ¿no? Y esta cuestión es como la imagen también del barco, la palabra escrita puesta en una botella en el mar. Sí, ¿viste? Sí, estaba pensando en eso mismo. Bueno, Celia, ¿cómo se dio más o menos, darnos un pantallazo, esta coordinación con la gente que participó, digamos, los artistas de todas las distintas ramas del arte y de las letras? Ustedes más o menos ya venían anticipándoles que para esta época tenían que presentarles una propuesta. ¿Ustedes le hicieron las propuestas a ellos? ¿Cómo fue más o menos la articulación de eso? Bien, en muchos casos, por ejemplo, toda la parte de la comunidad educativa del ISAC, ellos lo planificaron como parte de su programa anual. Claro, de su propia grilla. Entonces vinieron preparando con tiempo, más producciones que iban a ser puestas en el Festival de la Palabra. Específicas para entonces, esto ha sido muy rico porque nosotros, ustedes dicen, bueno, a ver, nosotros tomamos el Festival de la Palabra y las Artes. Entonces dice, bueno, un músico entra. Obvio que sí, porque para hacer una música hay que tener una letra. Claro, una claro. obra de teatro entra, obvio, porque tiene que haber un guión dramaturgo, tiene que escribir una obra para producir. Claro. Además, el juego, que es muy típico de la producción artística contemporánea, las fusiones de los lenguajes artísticos, porque es como que una cosa está muy accesible con el otro. Por ejemplo, hubo dos muestras que tenían que ver con fotografía y literatura, pero diferentes. En una, los chicos del ISAC tomaron textos de autores catamarqueños, ellos seleccionaron, eligieron los textos y a partir de ahí salieron con sus máquinas a sacar fotos. Claro. Entonces lo que se vio, la palabra como disparador, el resultado, la imagen que lo complementaba. Espectacular la muestra. En otra, la muestra de Martín Trentini, que ahora está en el Consejo Deliberante en este momento, al revés. Él se acercó al taller literario y dijo, quiero hacer una muestra, yo quiero que ustedes escriban. Nos trajo las fotos y cada uno seleccionó y comenzó a escribir a partir de eso. Pero se ve clarito que no es una superposición de lenguajes artísticos. Lo que hay es un enriquecimiento de los lenguajes artísticos. Entonces, lo que dice la imagen no lo dice la palabra, y lo que dice la palabra no lo dice la imagen, sino que uno y otro se complementan. Eso es un gran paso para esto. Entonces, esto del lema, del nombre del Festival de la Palabra y las Artes se cumple perfectamente. ¿Por qué? Porque no es el poncho. No son recitales y peñas, sino que tiene que ver la palabra como eje, la palabra como concepto, la palabra como disparador y cómo eso comienza a circular a través de las otras áreas artísticas. Entonces, nos pasa, por ejemplo, con los músicos. Los músicos, sobre todo un tipo de músico que no es festivalero. Ellos ya saben que está el Festival de la Palabra. Y que ese es el espacio adecuado porque es un espacio más, de regocijo, de quietud, de sentarse a captar, a percibir, recibir y volver a producir un propio código en base a lo que recibió. Entonces, ellos ya preparan, un recital que tiene una fusión de música y literatura. Está perfecto. Entonces, bien. Poner esos relieves es muy importante porque habla de otros ritmos, otra escala también. Bueno, Celia, ¿con qué terminan ahora? Porque ya esto finaliza en unos días más. Contanos un evento, porque ya tenemos un minuto nada. Un minuto. Porque bueno, viste, pasó volando el tiempo. Sí. Hoy tenemos la última presentación de un libro. Caso de escritor y abogado Rodrigo Vejero. Ajá. Eso va a ser en la sala Ezequiel Soria a las 19:30 horas. Esta presentación es un libro que ha tenido una primera edición, se ha agotado muy rápidamente, tiene muy buena repercusión y ahora hace una segunda edición por Editorial El Trébol. Y el lunes a las 20 horas también en la sala Ezequiel Soria hacemos una especie de simbiosis de todo lo que ha pasado, que hemos llamado resumen de la palabra y sus andares. Va a estar muy interesante participar. Entonces, todos los lenguajes, todo lo que se hizo, todo lo que se vio, y bueno, y ahí va a estar la entrega de los premios de Booktuber, que es el concurso que hicimos para chicos, para adolescentes, y va a haber una especie de flash de todo lo que se hizo, y vamos a invitar a todos los actores que han participado, toda la gente que nos ha colaborado esté presente ese día. Bueno, Celia, no queríamos dejar de invitarte para que cuentes artes y bueno, y ojalá siempre en las cosas buenas. Siempre uno perfeccionándose en esto en base a las necesidades que tiene la comunidad. Muy bien, Celia. Felicitaciones, porque ha sido un éxito. Agradecemos que hayas venido. Bueno, estuvo con nosotros Celia Sarquís, directora de Bibliotecas y Archivos de la Secretaría de Cultura de la provincia de Catamarca.